Intangible 23. Con Ayose García. Buenas tardes, te damos la bienvenida a este espacio dedicado a la música de difusión libre en Internet, también conocida como Net Audio. Estamos en Todo Radio en la frecuencia de Gran Canaria 101.9 FM y en todoradiofm.com. En el control de sonido me acompaña Aquilino da Costa. Y te recuerdo nuestra dirección de correo electrónico intangible23radio@gmail.com. También nos puedes encontrar en Facebook y en el perfil de Twitter @intangible-23. La emisora virtual La Noche del Hombre Lobo redifunde nuestros programas, que asimismo puedes escuchar a cualquier hora desde el blog intangible23.blogspot.com. Y la semana que empieza hoy será la última de las emisiones de este año de Intangible 23. Me refiero a que volveremos después de las vacaciones navideñas, pero todavía nos quedan por delante tres programas. El de este lunes, como siempre, dedicado al pop, el rock y el folk en descarga gratuita y legal. Y los primeros minutos de Intangible 23 este lunes van a estar centrados en Latinoamérica. En primer lugar, escucharemos un par de temas de la banda sonora de la película Voy a explotar. El primero es este, La Guapa, de la banda de Perú, Turbopótamos. La Guapa, del grupo peruano Turbopótamos, es una de las canciones incluidas en la banda sonora de la película Voy a explotar, estrenada en 2008, dirigida por Gerardo Naranjo y producida por Gael García Bernal y Diego Luna. Voy a explotar cuenta la historia de dos adolescentes rebeldes de la ciudad de Guanajuato, en México. Y el filme destaca, desde luego, por la selección musical, a la que contribuyen numerosos artistas, no solo de México, también del resto de Iberoamérica y de España. Hay cuatro bandas de nuestro país incluidas en la banda sonora. Y la idea original era publicar esta colección de canciones de la película Voy a explotar en un sello discográfico convencional, pero esa propuesta no cuajó y finalmente la banda sonora se publicó en internet en descarga gratuita. Hoy día se puede encontrar en el archivo de la música libre. Y de los Turbopótamos, esta banda de Lima en Perú que firmaba la canción La Guapa, podemos comentar que son unos baluartes del Skabili, ese estilo que fusiona el ska con el rockabilly. En esta misma banda sonora de la película Voy a explotar encontramos el tema que escucharemos ahora, Cámara lenta, de Javiera Mena. Javiera Mena es una de las artistas más populares de la actual escena chilena de pop independiente. En el año 2006 publicó su disco de debut, Esquemas Juveniles, donde se incluía esta canción, Cámara Lenta, la cual reapareció un par de años después dentro de la banda sonora de la película Voy a Explotar. Y por cierto, que ya en 2014 Javiera Mena ha sacado su cuarto álbum que llamó Nueva Era. Y seguimos sin movernos de Latinoamérica, aunque ahora nos situamos en Argentina. Una vez más, escuchamos la música de Mariana Paraguay, en este caso dentro de nuestra sección de versiones. Mariana Paraguay reinterpreta el tema No eres para mí del grupo Damas Gratis. Tú no eres como yo, como yo te buscaba, como te necesitaba. Por eso es que tú no vas a ser para mí. Por eso es que vos no vas a ser para mí. Porque yo quiero que seas fumanchero, que te guste la joda y tomar en tetrabric. Pero vos estás zarpado en caretón, no colas ni un cartón, ya no te quiero más. Por eso es que tú no vas a ser para mí. Por eso es que vos no vas a ser para mí. Seguimos aquí en Todo Radio, en la 101.9 FM de Gran Canaria. Esto es Intangible 23, un programa dedicado a la música de difusión libre, es decir, gratuita y legal, que circula en Internet. En nuestra sección de versiones hemos puesto esta que Mariana Paraguay hizo de la canción No eres para mí de Damas Gratis. Damas Gratis, que es una banda de cumbia villera. En principio su música queda un tanto lejos de los parámetros en los que se suele mover Mariana Paraguay, pero ella sabe muy bien llevar esta canción a su terreno. Con la ayuda de varios músicos, destacamos la aportación a los instrumentos de cuerda de Iván Rivas al violonchelo y Federico Codorniu al violín. Esta versión de Damas Gratis se incluye en el álbum de 2012 de Mariana Paraguay, Los Peces. Y ahora ya dejamos atrás la música latinoamericana bajo licencia Creative Commons y vamos con el trío italiano Microwave with Mars y su canción I versus Me. Microwave with Mars, microondas con Mars, es un trío italiano que toma su nombre de un programa de televisión ficticio que aparecía en la película Gremlins 2 y en el que, en efecto, una mujer llamada Mars enseñaba a cocinar con el microondas. Es bastante gracioso porque el microondas no tiene demasiada ciencia y sé de lo que estoy hablando. Entonces, el EP homónimo de Microwave with Mars fue el quinto lanzamiento del sello ISM Records. Recordemos que tanto el sello como uno de sus grupos tienen el mismo nombre. Y este EP en cuestión aparecía, ya digo, en 2008 con canciones como la que hemos escuchado, I versus Me, algo así como yo contra mí. Bueno, y después de esa dosis de guitarreo hiriente a cargo de Microwave with Mars, vamos con una pequeña canción de sonoridades más delicadas. Está El plomo es pura espuma del dúo cántabro Chebú. Dices el plomo es pura espuma, y parece que pudieras deshacer un nudo con los labios. Tornar el pelo Cabe recordar que Chebu es el dúo formado por Yenia Popova y Naum Kobo y que tienen entre manos ahora el proyecto Furor Poeticus, surgido de la colaboración con diferentes poetas de Cantabria, principalmente como Marcos Díez Manrique, quien ponía las letras en esta canción, El plomo es pura espuma. Al principio había un total de 4 temas que formaban parte del proyecto, pero ya han colgado un par más, así que parece ser que lo irán ampliando y nosotros estaremos pendientes. Hace un momento escuchábamos a los italianos Microwave with Mars. Ahora tenemos a otra banda de ese mismo país que también canta en inglés, los No Motion. En su caso, se definen como una banda italiana de gótico sureño, trasladando esa sensibilidad de los Estados Unidos a tierras italianas. Y de su EP Asesinatos Rituales escuchamos la primera canción, 1000 Stitches. Todo junto, que puede que signifique algo así como sin movimiento, es la banda de Johnny Berman, el cantante y guitarrista. También a las 6 cuerdas está Eros Piani y luego a los teclados, el piano y el acordeón, Andrea De Cole. Presumo que Alessio De Cole, el bajista, es su hermano. Y por último completa la formación Lorenzo de la Rovere a la batería. Y el EP Asesinatos Rituales es el lanzamiento número 23 del sello norteamericano Death Roots Syndicate. Así que con ese número, pues está claro que nos tenía que gustar, o como mínimo le teníamos que dar una oportunidad. Podemos recomendar todas las canciones del EP, pero nos quedamos, si tuviéramos que elegir solo una, con esta 1000 Stitches, 1000 puntadas, la que abre el EP. Y al igual que el resto de temas de No Motion, está acompañado de un videoclip en el que se reciclan imágenes de películas de serie B. Ese género cinematográfico es una de las principales referencias estéticas de No Motion. Y de esta manera llegamos ya a nuestra sección de la canción en directo, con artistas normalmente que publican su música en discográficas convencionales, pero que sí ceden su permiso para que se cuelguen grabaciones de conciertos en el archivo de internet. Es el caso en esta ocasión del cantautor neoyorquino Ari Gest, y esta es una de esas veces en la que tenemos dos canciones en directo, Fond Farewell y Guilty Hearts, sacadas de una actuación el 10 de noviembre de 2006 en la ciudad de Lawrence, en Estados Unidos. My mother once told me, the thicker your skin, the better off you'll be when this world brings you down. Well, that's trying to control me and leave me without hope. In the past I've been burned, but I've lived and I've learned. Need the shelter of the pouring rain, in the absence of this fear and pain, I will finally bid my ball and chain a fond farewell. On the road that leads me to my place, I'm gonna rid my heart of past disgrace. I will finally bid this sluggish pace a fond farewell, farewell. I heard their reservations, when I read them bitter words, I shine the light upon their wisdom, no matter how absurd. Oh, and it broke my heart to pieces, and I questioned my own. My dignity was gone, but it's time to move on. Need the shelter of the pouring rain, and in the absence of this fear and pain, I will finally bid my ball and chain a fond farewell. Cards that I've been saying. I can make these changes, nobody else. Say goodbye to those sleepless nights, those corridors with no end in sight. Yeah, a driven man with these words I write. Yeah, I'm making peace with my soul and I need to share. Thank you very much. Guilty. Go ahead and start it. This is a song called Guilty Hearts. What we get for giving our love to people when we let go. What we get for in our years into people and we outgrow. Surely he hasn't come to the point where he sees the rage and sitting right here, damage control. What she has to work with is her nothing scared her as much as the thought of singing by. Whatever happened to the idea that overcome? Now he's not convinced that I'll move on. What he has to work with is a dies down when they're alone. It's out of their heads and they need a way to dry them bone. To see it stuck in the for good. Thank you very much. I just almost tripped. That was fantastic. Ari Gest, como decía antes, es un cantautor neoyorquino bastante prolífico. No solo ha sacado un buen número de discos por su cuenta, sino que forma parte del dúo The Open Sea, el mar abierto. Y Gest ha protagonizado nuestra segunda sección fija de los lunes en Intangible 23, la canción en directo, con estos dos temas, Fond Farewell y Guilty Hearts, despedida orgullosa y corazones culpables, sacados de un concierto el 16 de noviembre de 2006 en Lawrence, Estados Unidos. En otra grabación de uno de los conciertos de Ari Gest, él explicaba que la primera de las canciones que hemos escuchado, Fond Farewell, se inspiró en la dura crítica que un periodista dedicó a un concierto suyo, y de ahí esas letras que empiezan de la manera siguiente: mi madre una vez me dijo, cuanto más dura sea tu piel, mejor te vendrá cuando este mundo te decepcione. Y después de la canción en directo, nos resta por escuchar un par de temas en el programa de hoy, empezando con el grupo Antártico Vespucci y su nuevo EP, que incluía este I Drew You Once in Art Class. Estamos en el tramo final del programa de hoy de Intangible 23, aquí en Todo Radio, escuchando música de difusión libre en internet. Hace unos cuantos meses aparecía un EP de Antártico Vespucci, el proyecto de Chris Farren y Jeff Rosenstock, pero no se supo a ciencia cierta entonces si aquello iba a tener una continuación, pero sorprendentemente han tardado muy poco en sacar nuevo material. Con el EP Estoy Tan Encadenado, que vuelve a publicar el sello Quote Unquote Records, y con varias colaboraciones de otros músicos como Benny Horowitz a la batería y Annika Pyle y Drew Johnson a los coros y las palmadas. Algunas palmadas se escuchaban en esta canción: I drew you once in art class, te dibujé una vez en la clase de arte, como siempre con ese sonido que debe bastante a Bruce Springsteen en su vertiente más pop, pero con un sello propio, buenas melodías y unas letras muy agudas. Me quedo con el primer párrafo simplemente de esta canción. Intenté hacer un dibujo tuyo para probarme que todavía pienso en ti, pero la cara que dibujé se parecía más a la mía. Me fui a comprarte algunas cosas agradables, pero acabé comprando un disco de los Kinks, una banda que me habías dicho que no te atraía de ninguna manera. Y este nuevo EP de Antártico Vespucci se preparó con bastante rapidez. Son canciones escritas y grabadas en solo 2 semanas y por tanto podemos llegar a la conclusión de que vamos a tener Antártico Vespucci para rato. Desde luego que esa es una buena noticia, porque se han juntado dos músicos que saben compenetrarse bien, como Farren y Rosenstock. Y ya lo último que ponemos hoy en el programa es la canción Vendrás Conmigo, que abría el nuevo trabajo de la banda madrileña En un lugar solitario. Voy a arrancarte el corazón, voy a comerme la mitad, voy a picar el resto, en el mercado gusta más. Vas a aprender a conocer, voy a enseñarte a recordar, vas a volver al tiempo en que empezaste a caminar. Pero si aún así te cuesta equilibrar, te arrancaré del pecho lo que no vas a utilizar. Nunca supiste hacer lo que es debido, pero vas a aprender, vendrás conmigo para conocer, para recordar, para estar de pie, para estar detrás, para prometer, para protestar, para regalar. Arrancarte el corazón, voy a comerme la mitad, voy a picar el resto, en el mercado gusta más. Vas a aprender a conocer, voy a enseñarte a recordar, vas a volver al tiempo en que empezaste a caminar.

Santi de Antonio, Fernando García, Víctor Gato, Carlos Larra, Chema Pérez y Fido Vidaña son los músicos que tomaron parte en esta grabación LP, Lo que no vas a utilizar, de la banda En un lugar solitario. Aunque esto más que una banda es un proyecto que además de la música abarca los ámbitos de la literatura, la fotografía y la ilustración. Y Lo que no vas a utilizar, el título de este EP de 5 canciones, está sacado de un verso de esta canción, Vendrás conmigo, que se grabó a las 4 de la madrugada. Todo el disco lo registraron estos músicos en una sola noche en su local de ensayo de Madrid. Y esa es la técnica por la que suelen apostar, grabando todos los instrumentos en directo, salvo la voz. Y con esto ya ponemos fin al programa de hoy. Eso ha sido todo lo que ha dado de sí esta edición de Intangible 23 en Todo Radio, que puedes seguir desde la 101.9 FM de Gran Canaria y en todoradiofm.com. Aprovecho para dejarte nuestra dirección de correo electrónico intangible23radio@gmail.com. También nos puedes encontrar en Facebook y en el perfil de Twitter @intangible-23. Por último, contamos con el blog intangible23.blogspot.com y allí puedes encontrar todos los programas anteriores colgados en formato podcast. Así que nada, hasta mañana martes tendremos nuestra selección musical ecléctica con la grabación histórica, el momento bizarro, etc. Un saludo de Aquilino da Costa y a José García. Te esperamos para seguir escuchando cosas completamente distintas.